hoy sí podemos hablar con Claudio Villanueva, a quien ya saludamos y le agradecemos el contacto. Claudio, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bien, bien, buenos días. Feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias. Y 12, ¿eh? Y 12 y cuarto como habíamos quedado, ¿viste? Sí, porque si no, pues se hace muy difícil. Se hace muy difícil. Además, porque hay... Estoy yendo a almorzar con un amigo y no puedo llegar muy tarde. No, aparte es el único, así que tenés que cuidarlo. Hola. Hola, sí, ¿se escucha? Hola, hola. Hola, ¿me escuchás? Claudio, ¿lo perdimos? Perdimos a Claudio Villanueva. Vamos a ver si lo podemos intentar otra vez. Es increíble, ¿eh? No quiere salir al aire, parece. Yo no te puedo creer. No, yo no te puedo creer. Van 3 días que los queremos, porque esto hace 3-4 días que lo manejábamos, lo del Real Madrid, de Facundo Campazzo, y hace 3 días mira, que lo queremos. Voy a probar otra vez. Sí, sí, tratá de probar otra vez. Ahí está, está Germán con... Ah, Germán, mirá, el que cumple años soy yo, pero no te pude traer la chomba, porque no tenía chomba, pero mirá, te traje una blanquita, mirá. Mirá, qué linda, de Glazer. De Glazer, de la gente de Glazer, mirá. Esta te va. Para que vaya al gimnasio, mirá Germán Cipele. Mirá qué linda que está. Germán empezó el gimnasio. Nos estamos cuidando aquí. Germán, nuestro operador, hoy fui al gimnasio 8:30 a.m, che. Mirá. 8:30 a.m, yo jugué al básquetbol lo que pude. Mirá vos. ¿Está enganchado, Claudio? A ver, ahora. Sí, yo te escucho ahora, Fabián. Ah, qué lástima, que se nos corta. Bueno, nada, vamos rápido entonces. Contanos un poquito lo de Facundo Campazzo, lo que se pueda decir, Claudio. Mira, bueno, esto surgió, se filtró de España. Yo hace bastante tiempo yo estoy hablando con la gente de Madrid, con Alberto Herreros y con Juan Carlos Sánchez. Siempre hablamos de Facundo. Nosotros intentamos mantenerlo siempre en reserva. Estas cosas me parece que es lo que más conviene. No es que uno no quiera dar información ni nada. Incluso te digo, si vos me preguntás hoy, bueno, está concretado, digo que no. Estamos conversando, sí, ahora... Es muy difícil decir que no, hemos charlado, sobre todo a partir de la contratación de Andrés, que si todo va bien hoy a la tarde o mañana a la mañana se firman todos los papeles y él será jugador. Pero lo de Facu, bueno, ellos están entusiasmados, yo estoy personalmente muy entusiasmado. Facu, no te cuento, estamos hablando del equipo más importante de la Argentina, y si él puede pegar ese primer salto ahí, me parece maravilloso. Y bueno, pero despacito y por la piedra, como yo digo siempre, porque no es fácil. Yo te escuchaba a vos antes y es cierto, no es fácil colocar un jugador, por más Campazzo que sea, por más lo que le vemos a Facundo, el futuro. Claro, es Campazzo para nosotros y es un crack y sabemos que va a tener futuro, pero hay un montón de cosas que el que va a contratar no las tiene en el día a día, ¿no? No, por supuesto, por eso hay que ser muy cuidadoso, pero bueno, yo si me preguntás tengo confianza, tengo fe, pero hay que ir despacito y por las piedras. ¿Y cómo está hoy la negociación? Primero quiero preguntarte si está bien la información que nos daba Javier Maestro, o que ponían en Sestando.es acerca de que está tramitando el pasaporte italiano y que todavía no lo tiene. No, eso es cierto, que está tramitado el pasaporte, sí, pero de todas maneras... Yo, para ser prudente, tampoco me voy a hacer distinto, porque si pido una información desde España, tampoco puedo mirar para otro lado haciéndome tonto, pero digamos que no es, por ahora no es una negociación, es una conversación. ¿Seria? Sí, es una conversación seria. Con profesionales de primer nivel como son la gente del Madrid. Lo que ellos no se dan cuenta es que yo no soy tan profesional, no importa. Pero lo haces muy bien, lo haces muy bien. Lo disimulo, pero por ahora mantenemos una conversación. Tengo mucha confianza, mucha fe, y realmente yo medité mucho esto, lo charlé mucho con Facundo, pedí no un asesoramiento, pero lo he comentado con jugadores muy importantes del equipo, la selección, qué opinaban ellos, porque acá había dos caminos para hacer, o empezar un poco más abajo para tener minutos, para jugar mucho tiempo, o empezar por arriba a la pelea de la grandota en un equipo de Euroliga, y tomamos la decisión de empezar por arriba. Bueno, esta es una oportunidad grande, espero que se pueda concretar. Estamos conversando, ¿no? Claudio, y vos conociendo el deporte, además, más allá de las situaciones que tienen que ver con el contrato, con la juventud de Facundo, pero conociendo mucho el deporte, y además sabemos que ves mucha Euroliga y conoces al Real Madrid y al armado del equipo, ¿cómo ves las chances de Facundo dentro de un equipo que lo tiene a Chacho, lo tiene a Llull, lo va a tener a Chapu? ¿Te seduce que tenga la chance de compartir un equipo con tantas figuras? Mira, insisto, los dos caminos son, uno es empezar por abajo o empezar por arriba. El Real Madrid se va a encontrar con jugadores extraordinarios como Rudy Fernández, qué sé yo, como Chacho Rodríguez, que ha hecho un par de años muy buenos en el Madrid, pero si hay una virtud que tiene Campazzo es su carácter, cosa que el Madrid está priorizando mucho en estos momentos en el caso específico de Andrés. Y si dejáramos algo con Facu, en Facu, ese carácter tan competitivo de los argentinos, que ellos también lo tienen, Rubén Fernández es un competidor nato, Jules es un competidor nato, pero estos van a tomar también Facu su aporte. Y tengo mucha confianza en el día a día. Yo no estoy tan seguro que mucha gente lo conozca, más allá de él haber jugado en España algunos partidos con la selección, de haber jugado un juego olímpico, porque estamos hablando de un jugador joven que ya tiene encima un juego olímpico, tiene un presencial en donde, más allá de un equipo liderado por Luis Scola, Facu fue figura indiscutible y factor fundamental para la clasificación. Sí. ¿Se cortó? Claudio, bueno, se volvió a cortar, no te puedo creer. Estaba hablando de... Vamos a intentar una vez más, si podemos, a ver, para redondear. Gracias, Germán, muchísimas gracias. Estaba hablando justamente de Facundo Campazzo, porque nos queda preguntarle todavía por... Claro, yo le preguntaba... Sergio Hernández, yo ayer hablé con Sergio, sí. Y está como un poco stand-by la negociación también, entonces también queríamos preguntarle por Sergio, sí, sí. Saber si el Chapu pone la firma hoy con el Real Madrid. O mañana. O mañana, ¿y qué pasa con lo del Franca con Marcos Mata? A ver. Porque yo le quería preguntaba a Claudio, y bien hacía el análisis de ver de qué manera se podría llegar a sentir Facundo en este desafío en un equipo con tantos perimetrales buenos. Pero además ya sabe que es un equipo que no. Y el entrenador no fija posiciones. Altera, rota, mueve mucho. Y es un equipo con mucha participación en el básquetbol de Europa en la temporada que viene, no solamente por Liga CB. Sí, claro, es de los que tiene pensado llegar lejos en Euroliga también. Seguro. ¿Estás ahí, no, Claudio? Sí, sí. Para hacer síntesis, yo le tengo fe en la pelea, porque además, hagan ese análisis, está bien lo que digan de muchos primates, pero hagan este análisis. Campazzo en los Juegos Olímpicos, en un equipo con muy buenos jugadores, con perimetrales extraordinarios, cuando tuvo una rendija, la aprovechó. Sí. No, yo no estoy diciendo que Campazzo va a ir al Madrid y en el primer año, en la primera temporada, en el Madrid o en cualquier equipo importante que vaya, quiero ser cuidadoso. Pero lo que sí sé, que Campazzo tiene el carácter suficiente como para pelear un lugar. Campazzo debe ser de los jugadores que mejor ha aprovechado las posibilidades que le dio el deporte en los últimos 10, 15 años de la Liga Nacional. De eso no hay duda. Porque ha tenido muchas chances, hasta algunas adversas desde lo anímico. Sí. Y el chico, por esto que dice Claudio, por su profundo carácter y su convicción, sí, y su talento de poder cambiar, de evolucionar, ha marcado que siempre ante una chance la supo aprovechar muy bien, Facundo. Hoy firma Chapu. Mirá, si todo va bien, Chapu está viajando hacia Pico, estaba en el campo. Y nosotros hablamos ayer a la... ¿Lo encontraste? De la mañana. ¿Cómo? ¿Lo encontraste? Lo encontré. Era difícil encontrarlo. Y bueno, si todo va bien y está todo bien, él podría esta misma tarde o a más tardar mañana firmar el convenio. Estamos viendo detalles últimos, pero también tengo mucha confianza, mucha fe. Y lo que yo hablé desde el principio con él, me parece que es la frutilla del postre, una carrera extraordinaria, ¿no? Sí, seguro, brillante. Brillante, el mejor alero de la historia del básquetbol argentino. Sergio Hernández, con el Sevilla. Escuché que decías, por ahora stand-by. Yo estoy tratando de comunicarme con esta gente de Sevilla para un poco también para darle un corte definitivo a esto de... Porque nosotros recibimos mucha información de afuera, que te termina mareando, viste, no, y quiero un tratamiento absolutamente serio y responsable con Sergio, que es un crack, y darle la seriedad que él se merece para cualquier tipo de tramitación. ¿Cómo está Marcos Mata con lo de Franca? Mirá, y también estamos esperando el contrato. Pero estaría más o menos todo encaminado. Si todo va bien y viene el contrato hoy, seguramente puede terminar hoy o mañana más tarde. Muy bien, y me quedaba... Te quería preguntarle, porque vos querías saber la historia de Walter Herrmann, que ayer algo contaste cuando se nos cortó la llamada. Cuando corté dije que Walter Herrmann va a esperar este mejor ofrecimiento económico y deportivo que le hagan en Argentina, independientemente de lo que nos contó en estos micrófonos Felipe Lavaque, que dijo que iba a jugar en Atenas. ¿Es así o me equivoco? Lo primero que tengo que decir, Walter Herrmann, que estoy yendo a almorzar con él ahora. Sí, me imaginé. Y bueno... Ahí también hablaremos un poquitito de cómo va toda la cosa y después cualquier cosa le podré avisar. Pero, o sea, ¿no es fehacientemente, como dijo Lava, que va a jugar solamente en Atenas? Es que no, yo quiero ser muy respetuoso. Felipe Lava, que habló conmigo en la mañana. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque yo tengo un eco terrible. Sí, no, te escuchamos bien, dale. Yo ayer a la mañana tuve una conversación con Felipe, que me llamó, volvió a reafirmar una oferta de Atenas. Yo ahora voy a hablar con Walter en el almuerzo y se la diré. Personalmente me parece que es una oferta para seguir esperando. Y pues está, Walter, es para escuchar cualquier tipo de oferta profesional. Y a ver, para ser concreto, Walter tiene ganas de esperar hasta el Mundial. Ahora, si mañana Matías Traverso y Fabián Pérez compran un equipo de básquetbol y le hacen una oferta contundente, vamos a esperar, puede contestar por hoy sí o no. Está bien, está bien. Pero tiene que ser un golpe de nocao. ¿Qué hay de Diego Guaita para un equipo de Capital Federal? Hubo una conversación, pero por ahora... stand-by también. ¿Se puede decir con quién? Yo no tengo problema, pero prefiero que no. Déjame que corto yo y si querés decirlo. ¿Cómo? Dice que corta él y después no. Si vos querés decirlo. Ah, si cortamos y después si yo quiero lo digo, perfecto. Si vos tenés información, no me comprometas a mí porque prefiero mantener el silencio. Está bien. Federico Balaque, que ayer nos habías dicho algo pero no se entendió mucho. No, con el equipo también estamos esperando. España viaja un poco más despacio que nosotros. Va más despacio que nosotros. ¿Carne, pescado o pastas? ¿O pollo? Hoy, con Walter. Supongo que era la parrilla, pero yo vengo del dentista, me duele la muela. Capaz que voy a comer un pescadito más liviano. No te creo, pero bueno, no importa. Claudio, un abrazo. No, créeme. Créeme y agua con gas. Un abrazo en sí, sobre todo agua con gas. Un abrazo enorme. Chao, muchas gracias. Chao, gracias por estar. Claudio Villanueva, representante, bueno, de todos estos jugadores y de mucho más, ¿no? Y a veces está bueno ponerlo al aire porque vamos encontrando un poquito más la trama de lo que está pasando con algunos jugadores. Ya quedó un poquito claro, el equipo de Diego Guaita era Obras Sanitarias, equipo que ya lo había dicho Matías Traversa. La semana pasada Obras en ese querer formar también Gustavo Monella le acercó a la dirigencia de Obras a Mario Gersetti como para poder ocupar ese lugar que deja vacante Pipa Gutiérrez, obra que deberá ir por un 4 extranjero y seguramente o no, pero bueno, hasta diciembre que vuelva Pipa, diciembre, enero, que vuelva Pipa, si es que está todo bien y puede volver Pipa Gutiérrez, habrá un reemplazo. Obviamente que son jugadores importantes y en el caso de Diego Guaita, todo el mundo ya lo conoce. Y nos dio una pista más que Atenas está insistentemente atrás de Walter Herrmann y me parece que si bien es cierto que va a esperar hasta después del Mundial, eso no lo ponemos en duda, me parece que Atenas va ganando pasito tras pasito para que Atenas sea el equipo de Walter Herman en la Argentina. Si bien Claudio dijo, Villanueva dijo que va a esperar ofertas profesionales de nuestro básquetbol, Atenas día a día, seguramente Lava, que hoy habló con Villanueva, le dijo, bueno, mirá, hacemos un poquito más, vamos hasta acá, te ofrecemos esto, te esperamos hasta este momento. O sea, van ablandando las partes como para llegar a buen término, y si Walter no juega en el básquetbol europeo, seguramente terminará jugando en Atenas de Córdoba, un lugar donde el jugador se siente cómodo, donde su familia se siente cómodo y donde lo han tratado siempre muy bien, y seguramente que la oferta ha de ser muy pero muy tentadora y muy importante. Nos confirmó también que entre hoy y mañana firma el Chapu Noción, y que lo encontró seguramente arriba de un árbol en el medio del campo, tirando un arco, una flecha o algún tirito por ahí. Bueno, que está stand-by lo de Sergio Hernández, y que obviamente que está un poquito más duro la postura del representante y del coach, como para decir, bueno, loco, ¿qué pasa acá? ¿Arreglamos, no arreglamos? Quiero saber. Hernández quiere también ver cuál va a ser su futuro inmediato, o seguir esperando, porque si se concreta esta operación va a tener que viajar a España en los próximos días para el armado del equipo, o directamente tomarse unas vacaciones y no preocuparse por el arranque de ninguna competencia y esperar por ahí Puerto Rico, ¿quién te dice? O esperar algún corte de algún equipo importante en la República Argentina. Habló que Marcos Mata también está esperando el contrato, y si llega hoy en condiciones normales, va a firmar seguramente en el Franca de Brasil para hacer su segundo año consecutivo en el extranjero.